Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Esto es Forget Me Cagón, un tema con el que comienza Liars, el EP de la banda homónima formada por 5 mujeres. Suena Flashes de Liars. Everybody look in the girls. Everybody look in the girls. Everybody look in the girls. Everybody, everybody look in the girls. We'll be right back. conforman Liars, Ludmila Gersoni, Rocío Pradines, Barbie Martínez, Emilia Kiernan y Sura Sepúlveda. Recién escuchábamos Kill Your Wife y ahora suena Sirenas. Discos, un podcast de rock.com.ar.